lo sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Cabilleras y cabilleros, conciudadanos todos, bienvenidos a una nueva emisión de su programa favorito de esta hora. Hoy le damos la bienvenida a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento estaremos trabajando para ustedes. En la dirección general de la estación, Jaime Nestares. En la gerencia de información, Javier Pereira Díaz. En la gerencia de producción, Claudia Campero. En la producción del programa, Willy Sarcalle y Génesis Ochoa. En los controles, César González. Y en la conducción, Neomar Hernández y Daniel Lara. Recuerdo que RCR.tv es nuestro punto de contacto permanente. Allí puede usted vernos en vivo y directo, puede sintonizarnos completamente en vivo. Le repito, a través de RCR.tv, porque estamos en la radio que se ve. Si usted además quiere escucharnos en diferido porque le encanta el programa, puede hacerlo a través de aycaracha.com, tuguarapo.com, venezuelal.com y lacabilla.com, que gentilmente reproducen en diferido todas las emisiones de Y Así Nos Va. Los puntos de comunicación, se los recuerdo, ya la gente se los sabe de memoria, pero yo cumplo con recordárselos, si son @RCR750, @RCR750, @YAsínosVa en Twitter y en Instagram. Tenemos la cuenta de Twitter de Daniel, que es @DelaraF. Y la cuenta de Twitter de Neomar Hernández es @NeoAdolfo. De la misma manera, el mecanismo permanente de participación en esta emisora en todos sus programas es el sistema Dilo. Enviando mensajes de texto desde su celular al número 3456, usted podrá indicándonos su nombre, participar en el programa. Nos envía su mensaje indicándonos su nombre y leeremos su mensaje al aire. Igualmente tiene el mecanismo de participación exclusivo nuestro Facebook. Entre en su Facebook, busque la página de Facebook de Y Así Nos Va, Y Así Nos Va en Facebook. Y bueno, le da me gusta a la página y nos manda su mensaje, que desde allí también estaremos en contacto con ustedes y leyendo sus comentarios al aire. Recuerden también que tenemos que agradecerle muchísimo a la gente de Radio Latina en Cantaura, Radio Latina 95.9 FM, que permite que desde Cantaura del Oriente Venezolano nos escuche. Y por el occidente, Broyero, no, Broyero 90.1 FM. Broyeros 90.1 FM desde Coro. Para el occidente venezolano, permite que este programa se escuche también por allá en Curimagua y en todas sus zonas adyacentes y circunvecinas. Gracias a la gente de Radio Broyeros 90.1 en Coro. Y así nos va. Mira, dos personajes y el chavismo es una película. De terror, ¿no? Rodríguez Torres. Ay, Dios mío. Convoca e invoca a que el liderazgo político en Venezuela sea dialógico. Caramba. Él convoca a una nueva especie de hombres que se llamarían, según Rodríguez Torres, los líderes dialógicos. Él dice que... Tú sabes que Rodríguez Torres tiene tiempo en esto, ¿no? Después de que dejó el ministerio, ha sido un hombre que se ha dado a lo que... En la literatura llaman la contemplación. Se dejó el ministerio y se metió al misterio, ¿verdad? Está muy bien. Eso es. Entonces está en el arte de la contemplación, que es cuando tú te recoges, y no hay doble sentido en lo que estoy afirmando, tú te vas a tu casa, probablemente te vas... Antes había unas casas de... La gente decía, me voy a la casa... En los Estados Unidos se oye esto mucho. Me voy a la casa de campo. Entonces aquí se iban los presidentes allá. A la casa para temperar. Para temperar. Entonces cambiaban de clima, se le aclaraban las ideas, se le ocurría algún que otro planteamiento interesante. O tomaban la cicuta y desaparecían. También porque los griegos tenían... Lo que pasa es que esto viene de... También es nuestra tradición un poco también de los antiguos griegos, ¿no? Y los griegos tenían esto del ostracismo. Pero claro, esto ya como una cosa punitiva. Tú eras condenado al ostracismo cuando tú perdías tu condición de ciudadano dentro de la polis, y entonces te decían, tú te tienes que ir de la polis, porque estar en la polis era de alguna manera realizarte, era la realización de la vida, se daba dentro de la ciudad, por supuesto a través de esta vida ciudadana. Pero entonces te condenaban al ostracismo. Ahora, volviendo al punto inicial, porque nosotros siempre tenemos unos devaneos de este estilo. Rodríguez Torres dice, los líderes dialógicos, pero hay otro que es menos, digamos, menos llamado a convocar el diálogo y menos llamado a buscar la concertación. Y es Diosdado Cabello. Diosdado Cabello estuvo en Margarita y entonces realizó un meeting en Margarita, poco concurrido. En todo caso, a mí lo que me interesa es que el PSUV y estos llamados Vox, los que tienen esta especie de tuitero fantasma que tienen en el PSUV, eso hay hecho, esto no es una elucubración. El Nacional recuerdo ahorita, por ejemplo, entre otros medios de comunicación impresos, tanto de prensa escrita tradicional como de los portales informativos de noticias, han hecho trabajos ya en múltiples ocasiones sobre cómo se maneja esto del PSUV. Y no es solo del PSUV, hay partidos políticos de oposición que también han tratado de posicionar determinados temas a través de lo que llaman tuiteros fantasmas. Son cuentas que no tienen una persona de carne y hueso detrás de ellas, sino que, bueno, hay unas especies de laboratorios, también le llaman, a mí no me gusta llamarle laboratorio. Pero bueno, son cuentas fantasmas en todo caso. Entonces hay una tendencia en el chavismo, en las redes sociales, que trata de posicionar un hashtag que es el siguiente, con Diosdado para la calle. Y entonces Diosdado aparece en la escena, yo no sé cómo, en qué papel, porque se supone que el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, el presidente de la República, esta extraña función y malísima función que implementó Chávez de que llegó al poder, que el presidente del partido es el presidente de la República, porque así se unifican Estado y partido, y eso ya todos lo conocemos, cuáles son sus efectos nocivos. Bueno, yo no entiendo en qué queda Nicolás Maduro en todo esto, cuando es Diosdado entonces el que trata como de reconstruir ese chavismo de base. El chavismo de base, bueno, las encuestadoras dicen entonces queda un 20%, otras dicen queda 18%, otras dicen quedan 22%, 25%, lo que fuere. Hay allí supuestamente un electorado cautivo que tiene el chavismo. Yo lo que te voy a decir, Daniel, es que independientemente de que sea Diosdado, independientemente de que sea Rodríguez Torres, que ¿por qué lo traigo a colación? Porque busca lo mismo. Ellos andan en esto que no es nuevo, ni siquiera en Venezuela, o no es una cosa aislada en Venezuela. Esto ha pasado en todos los partidos que tenían un líder único y que se sustentaron sobre la épica y la leyenda de un líder único. Y es que cuando ocurre la fatalidad, deviene lo normal en la vida cotidiana, que es que los líderes se mueran, porque nadie es infinito en la prolongación de su vida, nadie es un semidios para durar por la vida eterna, entonces ocurre la catástrofe, que empiezan las rebatiñas, ¿no?, y la disputa por el poder. ¿Y qué ocurre en estos partidos? Bueno, que se generan grupos generalmente apartados del poder, cuando ya les quitan los ministerios, cuando ya les quitan la presidencia de la Asamblea Nacional, cuando ya les quitan, digamos, la ubre de la que estaban pegados, entonces empiezan grupos que se llaman siempre como los reivindicadores originarios del legado del que falleció. Y no estoy hablando del chavismo, repito, esto ha pasado en todas partes del mundo, en movimientos políticos que tenían esta misma tesitura. Entonces eso sucede con el chavismo actualmente. Hay como esa búsqueda de la épica perdida. Hay una épica que el chavismo supuestamente está llamado a construir, una épica que no inicia en Hugo Chávez, recordemos, porque el correlato del chavismo viene amparado en la independencia o la gesta heroica de la independencia venezolana. Ellos se dicen continuadores de la épica del libertador. Un disparate, por supuesto, que no tiene ni pies ni cabeza. De hecho, han dicho que el ejército que tenemos actualmente y las Fuerzas Armadas Nacionales, que son un pilar importantísimo del partido de gobierno, son herederos del ejército libertador de la gesta independentista. Entonces, esto es una especie de película que nunca acaba y que es como la historia sin fin, si hablamos de películas en todo caso, que se dice, no, nosotros vamos a continuar esto. Y Diosdado anda en eso. Yo lo que no sé es bajo el paraguas de quién o bajo la permisividad de quién. Yo no sé si de verdad hay un enfrentamiento con Nicolás Maduro, si esto es, como han llamado siempre algunos analistas opositores, potes de humo, podría ser. Frente a tanta desgracia que hay en este país, no resulta alocado que Diosdado Cabello esté haciendo lo que le dé la gana porque simplemente quiere llamar la atención. Pero a mí no se me ocurre que esa sería la hipótesis más acertada en estos momentos. Yo creo que él está en esa gesta, repito, esa película que se cree el propio Rodríguez Torres, que se cree un grupo, que también tú lo has logrado calibrar, Daniel, que es el grupo de Barreto y de esta especie de gente que está vinculada, yo no sé si directamente con Marea Socialista, que son los que apuntalan más bien a que la sustitución de Maduro se dé bajo la persona de un Chávez, y lo vamos a poner con nombre y apellido, sería María Gabriela, creo, no, María Gabriela Chávez. Entonces, fíjate en qué anda el chavismo. Y yo les voy a decir a mis amigos chavistas, que yo respeto a varios que los tengo, porque todo el mundo tiene amigos chavistas, y eso es normal, y familiares chavistas también, que eso no puede ser. Yo aquí he esbozado, a veces conciso, a veces un poco más larga, mi teoría sobre el chavismo y sus pilares. El chavismo y el pilar que tenía que ver con los ingresos petroleros, el chavismo y el pilar que tenía que ver con la Fuerza Armada Nacional y el dominio y la penetración y la cooptación de los altos cargos de la Fuerza Armada, que eso sí lo tiene todavía, tiene que ver con una imagen internacional, tiene que ver con unos procesos electorales reiterados, que ya no, fíjate que esa pata está totalmente desaparecida, porque lo último que quiere ver en el panorama el chavismo en estos momentos es una elección a lo que sea, así sea una reina de carnaval, eso no lo quiere ver el chavismo. Entonces, el chavismo, cuando tú lo calibras en todas sus variables, está anulado. Solo queda esta, la de la fuerza. Y, por supuesto, la de las instituciones que están putrefactas. Las instituciones que están cooptadas completamente. Y eso se acabaría, por supuesto, en un escenario donde, por ejemplo, y aquí deslizo una proposición que ya la gente la empieza nuevamente a manosear, y es interesante porque creo que va a venir en cualquier momento la convocatoria de una Asamblea Nacional Constituyente. Yo no sé si eso antes o después del revocatorio, probablemente después, porque ya la estrategia que se ha fijado desde la oposición democrática es la del referendo revocatorio, pero eso va a tener que venir, porque tiene que venir una recomposición del poder público nacional. Aquí nosotros no podemos estar en esta circunstancia. Entonces, esa épica, para concluir el comentario un poco extenso, que se trata de continuar, eso no tiene ni pies ni cabeza. Aquí no hay plata con la que hacer política como la implementó el chavismo, sobre todo después del año 2003, cuando se montaron las misiones, hasta hace nada, antes de que cayeran los precios del petróleo y en los procesos electorales. No hay ese dominio, no hay un líder único, que es la pata quizá más interesante y más importante de todos estos proyectos, que son terribles, pero que así se dan. Y eso le ha pasado hasta los pueblos más inteligentes del mundo. Basta estudiar el caso de Alemania, por ejemplo. Entonces, esto no puede ocurrir. No puede aquí creer la gente nuevamente que va a venir una resurrección del chavismo. El chavismo va a ser, y esto hay que tenerlo en cuenta, yo siempre lo diré, el chavismo va a ser dentro de la nueva Venezuela, que tiene que venir, porque si no este país yo no sé cómo va a terminar. Tiene que ser una fuerza política como las fuerzas políticas minoritarias que hacen vida en los distintos países del mundo y que se les permite expresarse, ¿no? Pero no puede ser lo que es actualmente. Ellos quieren insistir y quieren seguir siendo o haciendo la política como la hacían. Ya no hay forma de que eso sea así. Hay un pueblo de el África profunda, de Sudáfrica, que se extendió y son los habitantes originarios de lo que hoy conocemos como Botswana, Namibia, Sudáfrica, que es el pueblo San. San, así como se escucha, San. Los San, que fueron llamados por los holandeses que se establecieron y colonizaron Sudáfrica, los africanes, como posteriormente se le llamó, ellos los llamaban los hombres del bosque, bosquimanes, ¿ok? Se dice que los bosquimanes, o que el pueblo San, son, y eso se ha estudiado, genetistas lo han estudiado, son herederos directos de los primeros Homo sapiens, o sea, de cuando el primer homínido se puso en dos pies y empezó a vivir como ha ido evolucionando el Homo sapiens hasta el día de hoy. Los primeros, o sea, los más cercanos a ese primer Homo sapiens es el pueblo San, los bosquimanes. Los bosquimanes son unos cazadores y recolectores. Y entre las costumbres de los bosquimanes hay dos en particular que me gustaría resaltar en este momento. Una es que los bosquimanes acostumbran, como son nómadas, el agua para ellos es algo muy importante. Entonces, como el agua es tan importante, ellos, uno de los objetos más preciados que tienen son los huevos de avestruz. Porque utilizan los huevos de avestruz no solamente para alimentarse con el contenido de los huevos de avestruz, que lo hacen en una especie de tortilla y ese tipo de cosas en brasas en tierra, sino porque utilizan el huevo de avestruz, que es una cosa tan dura como el cemento, como cantimplora. Y allí, en esos huevos de avestruz, que son bastante grandes, le sacan todo el contenido y tal, dentro ponen agua potable. Y hay una mujer dentro del grupo de estos nómadas bosquimanes que carga vallas de estas cantimploras y que es la encargada de darle de beber a todo el grupo de forma racionada mientras están en sus marchas de nómadas buscando el sitio donde asentarse. Esa es una de las costumbres de los bosquimanes. La otra costumbre es que cuando ya una persona llega, como ellos son nómadas y tienen que estar en permanente movimiento, cuando ya una persona llega a una edad en la que no puede seguir caminando porque está demasiado vieja y cansada, ya dentro de los bosquimanes no puede continuar porque como son nómadas y tienen que estar en permanente movimiento, no se le permite. O no puede, en pocas palabras no puede. ¿Qué hacen con esa persona? Esa persona busca su bien morir. Se le dejan dos cantimploras, se le deja un trozo de hueso con algo de carne y esa persona queda en el desierto o en la zona, en la selva, en la región donde esté, allí y muere de inanición normalmente. Esto es lo que hacen los bosquimanes, esa es una costumbre de los bosquimanes. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque yo siento que estos personajes como Rodríguez Torres deberían tratarse de esa manera. Debería darse una cantimplora y un pedazo de hueso con carne y dejarlos en medio del desierto para que mueran ahí de inanición. Así debería hacerse también con el hombre que le está escribiendo los discursos, que es Juan Barreto. Porque eso de que salga un militar como Rodríguez Torres, conocido por asesino, y no lo digo yo, lo dicen los propios chavistas, porque uno de sus escoltas fue el que mató al hermano a Juancho Montoya. Y eso no lo digo yo, lo dice la fiscalía. Porque el tipo está acusado. Entonces, en tal sentido, bueno, yo me pongo... el año 92, ¿no? El año 92, bueno, todo lo que se sabe del año 92. Uh-huh. Pero yo me pongo a analizar las cosas y de dónde le sale a ese tipo salir a hablar del político dialogante. Esos son inventos de los delirios lisérgicos de Juan Barreto, que le inventa esos discursos, el tipo sale a repetir estupideces, porque como todo militar que lo que sabe es amarrarse las botas y a veces ni siquiera eso hacen bien, bueno, cargan en esto. Entonces yo pienso, y reitero lo que dije ayer, que a esa raza de militares necios que lo que creen es que el uniforme que ellos se los mandó Dios, la providencia les dotó de un uniforme para gobernar sobre la masa humana, hay que darles una cantimplora y un hueso y lanzarlos para el desierto. Nosotros no podemos seguir parándonos a lo que esos sujetos digan. Sea Rodríguez Torres, sea Padrino López, sea Reverol, sea Baduel, o sea Henry Falcón. O sea, yo no creo que nosotros podamos seguir. Bueno, yo leí otro comentario y no vayan a creer que la tengo agarrada con Rafael Poleo ni más. Pero el señor hoy en Twitter dijo una cosa así como que la idea de Padrino López de que los militares repartan comida es buena. Porque es mejor que repartan comida que repartan planazos. Entonces uno dice, bueno, pero esto es lo que faltaba. Esto es lo que faltaba. Pero nosotros nos pongamos entonces, pues, ay, no, para que no nos peguen, denle la comida, que la repartan ellos, para que los militares no nos peguen. Y así se entretienen con la comida y no nos peguen. Entonces, me imagino, porque han dicho, Padrino López, que por lo que veo tiene unos dones de planificación estratégica bravísimos, es el tipo. El tipo dice que va a nombrar un general por cada rubro. Oye, a nadie se le hubiese ocurrido eso. Yo creo que ni a Napoleón, ni a Chacazulo, que fue uno de los hombres que modernizó el arte de la guerra en África. Y por eso se quedó con todas las otras tribus. A nadie se le había ocurrido, mira, un general por rubro. Entonces va a haber uno por harina pan, uno por arroz, uno por pasta. No, a mí que me llamen el de la langosta. Ese es García Caneiro. García Caneiro va a ser encargado de la langosta. Pero hay otro problema. Mira, ya nos vamos a ir al corte. Tenemos que ir. Hay un grave problema. Que dentro de los rubros que se están peleando, porque no todos quieren ese rubro, es el del talco. ¿Cuál es el general al que le van a dar reparto de talco? Ah, ya, hay una pelea, van a hacer un sorteo. ¿Por qué hay mal olor en los pies? No voy a decir por qué. Ah. Mejor no voy a decir por qué, porque entonces no te va a gustar mi respuesta. Vamos al corte comercial y ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va, con Daniel Lara y Neomar Hernández. Solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Nuestra historia encierra momentos memorables y trascendentes. Actos valientes y grandiosos. Victorias y derrotas. Ideas y propuestas basadas en el respeto y la libertad. Acompáñanos a recordar y analizar los discursos que marcaron la historia de Venezuela. La política y sus actores. En primera fila. Voces de la democracia. La doctora Mercedes Pulido de Briceño no puede dejarse de lado cuando se habla de gestión pública en materia de programas sociales y atención a las carencias de la sociedad. Con una dilatada trayectoria política en la que nunca dejó de lado su compromiso con el tema de la inclusión de la mujer en roles solo destinados a hombres, Mercedes Pulido es una de las venezolanas que más hizo por la comprensión dentro del mundo político de la importancia de dedicar un espacio en la gestión de gobierno hacia la familia, la niñez, la maternidad y la educación. En Mercedes Pulido de Briceño tuvo Venezuela un valor de la civilidad, de la construcción de un país mejor donde la inclusión era la norma fundamental para el crecimiento y el bienestar. Usted fue ministra de la familia. ¿Y ese Ministerio de la Familia cuándo se eliminó y dónde fueron sus competencias? Lo eliminaron cuando entró Chávez. ¿Y las competencias dónde quedaron? Se las mandaron supuestamente al Ministerio de Asistencia Social. Bueno, porque tú no ves la inversión social como inversión, sino la ves únicamente como asistencia. Y entonces mientras hagamos eso en este país es muy difícil. Sí, aquí se logró tener un sistema de protección social bien importante. Habían casi 500.000 niños en los multihogares, en los hogares de cuidados diarios, con 800 y pico organizaciones administrándolos. Teníamos todo el sistema de paraescolar para los muchachos de 10 a 15 años que hubieran abandonado la escuela. Todo eso se desmontonó, se desmoronó. Yo tengo la impresión, caso actual, lo que estamos viviendo es el espectáculo mediático. Es una manipulación mediática. Cuando tú quieres manipular mediáticamente a la gente, prendes un problema y propones una solución para pasar como el gran solventador. Mira, solucionar el problema es asumir cuáles son las alternativas para resolver el problema y darle salida a eso. Definitivamente, si nosotros tenemos un doble turno escolar como el que tenemos, tenemos que pensar que la mitad de los niños fuera de la casa en la mañana y la mitad de los niños en la tarde. Tienes que hacer política que lleven a utilizar el tiempo libre educativamente. ¿Qué es lo que hicimos nosotros? Darle fuerza al sistema de orquestas. Con nosotros creamos el sistema de orquestas infantiles, que gran parte de eso es la disciplina que se adquiere ahí, pero gran parte de eso es que tienen ocupado su tiempo libre. Entonces eso, los Criollitos de Venezuela, esa fue toda otra organización. Y yo te digo, yo creo que hay formas de resolver. La descentralización ayudaba mucho en eso, porque hay problemas que son más graves en unas regiones que en otras. Ahora, definitivamente eso no lo puedes resolver ni desde una sola posición, ni tampoco imponer soluciones que son soluciones de orden, pero no de organización. Si tú no tomas en cuenta a los grupos de la comunidad, si tú no tomas en cuenta a las organizaciones sociales que tienen capacidad para resolver cierto tipo de problemas. Por ejemplo, todo lo que es el entrenamiento de discapacitados, eso no lo puede hacer el gobierno porque el gobierno tiene toda la inmensa población que tiene que entrar a la escuela. Pero sí lo pueden hacer las organizaciones específicas y tú colaborar con ellas para que lo hagan. Entonces, ahí hay formas de hacer las cosas, pero definitivamente tienes que tener una idea de país y una idea de la diversidad del país. Yo tengo la impresión que hay dos grandes campos. Primero, la información. Yo creo que la información es una gran herramienta para que cada quien busque cómo resolver sus problemas. Y el segundo punto es que yo creo que los medios tienen que seguir siendo medios de testimonios y de denuncias para buscar alternativas. Porque mientras no se busquen las alternativas, las instituciones se van a empobrecer. Los medios dicen que modelan. Yo te digo una cosa. Es verdad que modelan, pero también los medios son los que ayudan a tú a oír a otros y aprender de otros. Y yo creo que eso es muy importante. Eran las palabras de la doctora Mercedes Pulido de Briceño. Esas palabras nos las ofreció en una entrevista que hicimos, un informe especial de RCR que se hizo. Se grabó con ella sobre el tema de la violencia, que tuvo la emisora a bien pedirme que grabara ese especial, que fue emitido en diciembre del 2014. Y de esas palabras quería rescatarlas, porque para empezar, porque fue una entrevista larga que nos dio la doctora Mercedes Pulido, y para continuar, que por cierto, vamos a tratar de montar esa entrevista en la página, en lacabilla.com, para que la gente la pueda escuchar completa. porque fue una entrevista bien interesante con unos, porque hablamos de la violencia, pero ella pudo compartir con nosotros una buena cantidad de datos y una buena cantidad de recomendaciones y de vivencias de ella como, cabeza de planes y de programas de alcance social en su momento. Vamos a ir al corte comercial, ya regreso vamos a comentar más sobre estas palabras de Mercedes Pulido de Briceño hoy en jueves de Voces de la Democracia. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va por sus 750 AM. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va. Dos temas sobre los que insistía en esta conversación Mercedes Pulido de Briceño con Daniel Lara. Esta fortuna que nos queda de los archivos de Radio Caracas Radio. Hay dos temas que son particularmente llamativos. La educación. Comienzo con la educación. La gente en Venezuela o cierto grupo de personas en Venezuela tiene tiempo hablando de la importancia de la educación y de reestructurar el sistema educativo del país. Es increíble el tiempo que se ha gastado o no gastado, que se ha invertido en decir que la educación venezolana, tanto la básica como la media diversificada y posteriormente la educación superior, las carreras universitarias, tienen problemas y que aquí tienen que repensarse las formas de educar, de que aquí tienen que operar un nuevo modo de educar en Venezuela. Es increíble cómo hay una cosa que parece una obviedad, pero que el chavismo, por ejemplo, porque es el que ha gobernado durante estos 17 años, ha hecho a un lado, que apañó de una manera tan, digamos, tan simple como usurpar lo que era un antiguo edificio de la filial o la principal empresa petrolera del país, que era PDVSA, en los Chaguaramos, y eso lo convirtió en una universidad. Como que tú agarres un edificio de la nada y tú digas, aquí comienza a operar no sé qué, una oficina de correos o lo que sea. Así como que tú montas, porque tú eres el gran estado, y entonces tú montas allí y ya. Y el problema está resuelto. No, el problema no es que está resuelto, es que lo estás agudizando. Porque ¿qué pasa? Yo no tengo ningún tipo de, digamos, de encono, no tengo ningún tipo de odio, no tengo ningún tipo de aprehensión, más que las profesionales, ¿no? Con las personas que puedan ser egresadas de la Universidad Bolivariana de Venezuela, con cualquiera de las universidades que ha tomado el Estado para sí. A mí el problema que me surge y que me, de verdad me angustia, es la estafa que se hace con los muchachos y muchachas que ingresan a estas universidades, por ejemplo. O los muchachos y muchachas que estudian un bachillerato que no tiene nada de competitivo con respecto a los que hay en el resto de Latinoamérica. Y que entonces esos bachilleres, futuros aspirantes a profesionales, salen con un mundo y con una maneta de ilusiones a meterse en una universidad y empiezan a dar trancazos en los primeros 5 minutos de la carrera. Eso es terrible y es nefasto. Es terrible y es nefasto porque tú no le puedes decir, por ejemplo, a la madre de ese muchacho, mira, fulanita, la están estafando y ella no es médico nada, o él no es abogado nada. Porque el anhelo de un padre también es que su hijo sea profesional, al menos el de la mayoría, ¿no? O que su hijo haga un oficio decente en la vida, que se busque el dinero de manera honrada. Y una forma, generalmente, es el mecanismo de ascensión social también, es ejercer una profesión. Estudiar en la universidad y luego ejercer una profesión. Entonces, está roto eso allí, ¿no? Está roto. Y el gran causante de que eso esté roto es, primero, número uno, ya lo identificaba Mercedes Pulido de Briceño, es, por supuesto, el gran atraso que hay con respecto a todo esto en los gobiernos precedentes. Esa discusión quedó aparcada en el tiempo. Y en segundo lugar, por supuesto, la respuesta que se dio del chavismo, donde, como los que les digo, lo que ha operado es una gran estafa en términos educativos. Yo no soy especialista de la materia docente, ni mucho menos, pero es el criterio que, como egresado universitario y que como persona que estudió, por supuesto, un bachillerato, una primaria en este país, tiene sobre el tema. Y el segundo punto interesante de Daniel, esto de los medios, porque eso era Mercedes Pulido. Mercedes Pulido era una mujer amplísima que podía comentar sobre diversos temas, más que por la formación, que era amplísima también, era por su experiencia, una mujer que pasó por tantos cargos, que le dejó tanto a este país, que comentar esto de los medios de comunicación como un espacio, más que de ella, dice, sobre esa tradicional visión, muy vinculada con el marxismo, por cierto, de que los medios son grandes empresas del capital que sirven también para dominar a las grandes masas y que modelan las conductas y entonces te apaciguan a los pueblos, dicen por ahí algunos también, y serás colaboradores del opio del pueblo. No, los medios también deben ser ese espacio de democratización de las sociedades, donde se le da cabida a múltiples personas para que expresen criterios, y de que esa síntesis que se puede generar allí en esos medios de comunicación entre posiciones contrastantes, posiciones que no son cómodas, posiciones que si no existiese ese medio no se conocerían, bueno, yo creo que eso es fundamental de los medios de comunicación. Y nosotros, por cierto, es algo que tratamos de practicar acá, que pregonamos y lo hacemos en la práctica, por lo menos en este programa y seguramente que en esta emisora, quienes nos comparten con nosotros el espacio acá todos los días. Enviamos saludos a quienes se comunican con nosotros vía Facebook, a nuestra página de Facebook, y así nos va. Christian Bay, que nos saluda desde Noruega, nos dice que nos sintoniza todos los días y que sigamos con la excelente labor. Gracias, Christian. Carmen Rosa Suárez Jaimes nos dice: Venezuela debe ser libre, justa, segura, con mucho alimento para todos. Necesitamos un país libre de este gobierno. Nos dice Adán Burgos. También que desde Orlando, Florida, siempre en sintonía. Saludos a Adán Burgos. Igualmente nos saluda por acá Alejandro, siempre de allá desde Táchira, quien nos anda siempre escuchando y enviándonos sus saludos. Saludos también a Pedro Salazar López, quien nos envía, nos reporta su sintonía. Sol Tiberio nos dice: el señor Poleo me parece que los años le pegaron, porque no es coherente con sus editoriales, a veces confunde. Carlos Ibarra nos dice: para mí que los que han buscado cambiar el pensamiento y albedrío, aparte de las relaciones profesionales, pero para mal, para la involución. Tienen razón, hay que disolver el pensamiento abyecto del régimen, comenzando por los altos cargos, ellos que tienen miedo de que les quiten sus privilegios. El resto del componente militar solo sigue órdenes. Y ya tenemos llamadas telefónicas. Ya nos pueden empezar a llamar 4829-750 para quienes quieran participar. Nosotros tenemos más comentarios por allí, por sí, el dilo. ¿Qué tienes por ahí? José Guedes, por ejemplo, que es asiduo oyente del programa, nos dice: antes he criticado algunos audios de las Voces de la Democracia, pero en este caso no, con Mercedes Pulido, que los felicito por ese recuerdo, ¿no? Y nos escucha desde México DF. Saludos allá a la gente que nos escucha en México. Bueno, también te dice Daniel Kesic: no solamente lo del talco, sino la leche en polvo y el azúcar. Ah, y lo de las hallaquitas también, el manejo de las hallaquitas. Ahora que viene diciembre. Pedro Medina pregunta: se acabaron los mangos, ¿y ahora qué vamos a comer? Ah, bueno, se acabó la temporada. Cecilia nos dice: ¿ustedes creen que el Tribunal Supremo toma decisiones? Ellos ni deciden qué ropa usarán a diario. Son eco de Maduro, Diosdado y Rodríguez. Daniel, ¿y por qué Radio Caracas también nos repite esa entrevista de la doctora Pulido de Briceño? Ya que todos no tenemos internet, vamos a tratar de buscar la manera de que esa entrevista sea repetida en algún momento. Que sigan votando al personal que firmó más gente en su contra, más gente para el 1 de septiembre y más votos para revocatorio, lo dice Cecilia de Caracas. Buenas tardes, ¿qué le parece? Chávez nos benefició con un subsidio llamado Hijo de Venezuela y Maduro nos lo eliminó. No es justo, yo tengo 4 niños, dice Amelia Antímano. Bueno, eso es el madurismo, señora. No estoy de acuerdo con esos diputados que eligieron el 6 de diciembre se lancen como candidatos a gobernadores. Lo dice Gonzalo de Trayave. Nos dice por aquí Gloria Lucera: mi tío tiene Parkinson y requiere Cinemet 25x850 miligramos, Comentero Mitarcipina de 30 miligramos y Ketidin de 25, Enalapril de 10 miligramos. Quien pueda ayudar a la señora Gloria Lucera con su búsqueda, 0426-806-6631. Tenemos llamadas, llamadas telefónicas. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? ¿Aló? Buenas tardes. Se nos cayó. Se cayó. Tenemos. ¿Aló? Sí, buenas tardes, amigo. Su nombre, por favor, bienvenido. José Ramírez. Hola, José, adelante. Bueno, gracias, caballero. Yo soy el que lo llamé hace un tiempo y le dije que al alcalde de Caracas había que ponerle una peluca, igualito se va a parecer a Edmundo Chirino. Pudiéramos hacer un concurso. ¿Cuál es la peluca que le queda mejor? No es una parte jocosa, pero es verdad. Re igual y la mandíbula se le quiebra y la maldad, yo no sé si lo sufeja o no. Número uno. Número dos. En un programa de ustedes ayer o antier hablaron de los pueblos, de que como el chavismo compró. El chavismo lo que hizo es que tuvo suerte. Chávez tuvo suerte porque primero nos engañó. Luego tuvo una suerte que se sacó un quino con el petróleo, que le subió a $100 y a 100 más. Y entonces compraron conciencia y corrompieron pueblos, hermanos, y corrompieron a nuestro pueblo, porque eso es lo que hicieron, regalar. Y entonces, ¿cuál es el resultado que tenemos? que todo el mundo quiere, póngame donde hay. Este es un pueblo que por necesidad también se ha corrompido, porque yo quisiera ver un padre de familia con 5 hijos que estén entre los 15 y 20 años que no hacen para comer, ¿no? Uh-huh. Y esta es una perla que te van a hallar en su conciencia. Quiero terminar con esto. Miren las FARC cómo empezaron hace 50 años en Colombia. Empezó con el problema de Gaitán, etcétera, con una ideología política. ¿Y en qué terminaron los bandidos? Con un estilo de vida de bandidos, bandolero, narcotráfico, terrorista. Pero engañaron al pueblo de Colombia en principio, como esta gente nos quiere llevar, nos quiere arrastrar allá. Unidos estúpida, que ya se les perdió, porque ellos no hablan del hombre nuevo. El hombre nuevo que lo andan a buscar a las calles, pidiendo comida, jurungando bolsas. Ese es el hombre nuevo. Y en nosotros somos responsables por haber aceptado eso, por una relativa cobardía. Que no puede ser que una persona con un combo no esté maltratando cuando nosotros no tenemos esa herencia. Buenas tardes. Gracias, José Ramírez. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Aló, buenas tardes. ¿Con quién tengo el gusto? Con Ángel López. Adelante, hola, señor López. Ángel. 4 cositas. A ver. Primeramente, se me fue mi hija con mis 2 nietos a vivir a Argentina. Ella aquí en Venezuela fue promovida al primer año y mi nieto al sexto grado. El cuento es que cuando los evaluaron allá, retrocedieron. Cada uno de ellos retrocedió 1 año porque no estaban a la par con la educación que están dando en Argentina. Segundo, tengo una nieta que se graduó en una universidad del gobierno en el estado Guárico, específicamente en San Juan de los Morros. Y ellos, como en medicina la anatomía es algo imprescindible y no se puede escapar, bueno, ella se graduó y ella no dio ni derecho romano 1 ni derecho romano 2. Tercero, mi familia está en las 15 letras en ahí en La Guaira. Tienen años que no ven agua. Todo es camión cisterna o buscando agua en el hotel las 15 letras, que ahí le regalan el agua porque hay un ojo de agua ahí. Y cuarto, un llamado al señor Ciguaraya, presidente de la Federación de Trabajadores Telefónicos, que está destruyendo la cláusula médica de los jubilados de Canteve. Ya en todas las clínicas, cuando uno asoma la nariz, huele mal, porque la deuda es millonaria de Canteve con las clínicas y nadie va a trabajar a pérdida. Un ecocardiograma que cuesta 12.000 bolívares, la Canteve quiere pagar 2.000 bolívares. Imagínate tú. Actualízate, por favor. Un comentario, por favor. Gracias. Muchas gracias, Ángel. Tenemos más llamadas telefónicas. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Aló? No tenemos. Se cayó la llamada. Tenemos otra. Buenas tardes. ¿Con quién hablamos? ¿Dónde nos llama? No, se nos cayó. Se cayeron. Bueno, un comentario. Es la radiografía de Venezuela. Bueno, es la radiografía de Venezuela. Fíjate, distintos casos. Claro, porque es que tú estás hablando. Tú estás hablando de que el gobierno abandonó el tema de hospitalario y de atención. Fíjate, a mí me llegó ayer, o le llegó a elvarguense.com, una nota de prensa de la alcaldía de Vargas, donde el alcalde se felicitaba o hacía toda una cuestión con escándalo por haber llevado una clínica móvil a un sector popular de determinado sitio en el estado de Vargas. Entonces yo decía, quiere decir que si están llevando clínicas móviles para los sectores populares es porque murió el programa Barrio Adentro. Claro. Porque si hubiese un programa Barrio Adentro, tú no tienes que llevar clínicas móviles para ninguna parte. Uh-huh. Entonces cuando tú ves cosas como esas, cuando tú ves que ya se les hace cada vez más difícil ocultar el fracaso de los programas bandera que solamente pudieron mantener a punta de realazo porque nunca estuvieron basados en la eficiencia ni estuvieron bien montados, sino que es como aquel que vive en un sitio con problemas, se gana el quino y en vez de mudarse del sitio con problemas empieza y entonces le pone el baño de oro al rancho y le pone pone una antena parabólica, entonces el equipo de sonido, sí. En vez de buscar vivir en un sitio mejor, así hicimos aquí. Y nos gastamos los reales regalándoselo a Cuba con la fachada del Barrio Adentro, con la fachada de los CDI. Y lamentablemente hoy en día, cuando una persona, en la gran mayoría de los casos, en los barrios, en las barriadas venezolanas y en los sitios más alejados y en las urbanizaciones donde hubo CDI, se necesita hacer un examen de alto costo, lamentablemente no hay forma. Y a uno le descuentan el Seguro Social y con todo lo que le descuentan a los venezolanos por el Seguro Social, mira, deberíamos tener unos hospitales de primera y lamentablemente no los tenemos. Y entonces cuando tú ves a una persona viviendo, si el sistema sanitario fuese venezolano en estos 17 años, fuese el éxito que pregonan que es, nadie tuviese póliza de seguro. Porque si yo tengo un buen hospital, ¿para qué voy a pagar una póliza? Yo voy al hospital si me enfermo, claro. Porque total lo pago yo con mi dinero, con el dinero que me descuentan de paso. Entonces, cuando uno revisa ese tipo de cosas, se termina dando cuenta de que la revolución sanitaria es una gran mentira y una gran burla. Porque los cubanos se la pasan diciendo que ellos tienen, que bueno, sí, está bien, hay pobreza y las mujeres se dedicaron a la prostitución, pero que tienen las prostitutas más sanas de Latinoamérica, porque las mujeres tienen el mejor sistema sanitario. Y el sistema educativo. Entonces, cuando, y el mejor sistema educativo. Es lo mismo que acá. Lo que tienen las prostitutas. Tienen, y las glorias olímpicas. Es el mismo, exacto, esquema. Tienen prostitutas sanas y bien educadas. Atletas muy, muy competitivos. Cuando se empezaron a construir los hoteles, ya no vamos al corte, cuando se empezaron a construir los grandes hoteles, cuando entraron las grandes cadenas hoteleras españolas a Cuba, ajá, Fidel Castro, que ha sido un gran cínico, sin duda alguna, se encargaba de decir que los hoteles los estaban construyendo los obreros más cultos del mundo, porque eran ingenieros, eran licenciados en letras, doctores en filosofía, que están muriendo de hambre y se metieron obreros. Pues fíjate, y él eso lo vendía como un logro. Pero hasta eso es analogable con Venezuela. Absolutamente. Revisa qué está pasando en el estado de la Florida, donde hay abogados, médicos y gran cantidad de profesionales venezolanos que están trabajando en la construcción porque no encuentran cómo rebuscarse acá en Venezuela y entonces tienen que irse allá a trabajar en esos oficios. Le va mejor porque pagan bien. Tenemos que ir al corte comercial. Vamos y venimos. Escuchamos Y Así Nos Va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo, solo por RCR 750 AM. Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Ahí está Diosdado en el estado Lara. Pero fíjate, frente a eso, aquí está una información que creo que es prudente difundir. Ya hay puntos de concentración para la marcha del 1 de septiembre. Así es. Tenemos por acá, Daniel. Son 7 puntos determinados para la toma de Caracas. El Unicentro El Marqués, está un punto en Caurimare, otro en Santa Fe, otro en Santa Mónica, ya hablando del municipio Libertador, otro aquí en la avenida O'Higgins, muy cerca de, creo que esto debe ser de la Redoma de la India. ¿De dónde salgo yo? Tú creo que desde la Redoma de la India, porque los puntos están determinados de acuerdo también al estado de donde vienen las personas. Porque como se prevé que va a venir gente de toda Venezuela, entonces hay puntos que van a aglomerar gente de distintos estados del Entiendo país. Entiendo que desde la O'Higgins sale Vargas. Vargas y Caracas, creo. Y la gente de Libertador, me imagino. Está el punto también de Plaza Venezuela, más céntrico, y un punto en Parque Cristal, ahí en el al final de la avenida Francisco de Miranda, ¿no? Entonces, es la Francisco de Miranda, ¿no? Siempre me confundo entre la Rómulo Gallego y es la Francisco de Miranda. Y en Parque Cristal, entonces ya saben, tienen uno en el Unicentro El Marqués, en Caurimare otro, en Santa Fe, Santa Mónica, la Avenida O'Higgins, Plaza Venezuela y el Parque Cristal. Vamos a ver, no han informado el punto de llegada, ¿viste? Estoy leyendo que, por ejemplo, Chudo Torrealba dijo que lo van a informar en próximas horas. Vamos a ver, porque yo creo que también hay que jugar con eso, la creatividad y el elemento sorpresa, porque aquí, si no, entonces, ya no lo decían los amigos del metro ayer, están esperando o estaban esperando esto, que anunciaran los puntos de concentración y luego el punto de llegada para clausurar las entradas del metro. Lo van a decir el 30 de agosto. Ok. Me informa producción. Sí. Fíjate, Anzoátegui, Barlovento, Guarenas y Guatire, junto a Amazonas, salen del Unicentro El Marqués. El Atillo y Baruta salen de Caurimare y Baruta, el sector Las Minas, sale de Santa Fe. Desde el Crema de Paraíso de Santa Mónica salen los estados andinos, Lara y Yaracuy. Desde O'Higgins, la avenida O'Higgins del Paraíso. Acá cerca de la Redoma de la India. Sale Vargas y Caracas. O sea, nos veremos allí en la O'Higgins. Ahí voy a estar. Yo voy, ¿okay?, también. ¿A tú vas a ir? Creo que voy a estar en ese punto. ¿A crees? Ya si está echando para atrás. No, digo el punto, que no sé si en ese... Dile aquí a la gente si vas o no vas. No, yo voy. Ok. Lo que no sé si en ese, el de Plaza Venezuela, un poquito más allá. No. El Plaza Venezuela va a estar Zulia, Aragua, Falcón, Carabobo, Valles del Tuy y Estudiante. Tú eres de los Valles del Tuy, tú eres de Falcón, tú eres de Carabobo, tú eres de Zulia, tú eres de Aragua, tú eres Estudiante. Yo soy Estudiante. A usted le toca salir de la Avenida O'Higgins, señor. Bueno, vamos a ver. Y de Parque Cristal va a salir Chacao, Sucre, Bolívar, de Tamacuro y Monaga. Yo voy a salir de la avenida de la O'Higgins. Está muy bien. Voy a estar allí. Ahora, me tendría que venir, me quedaría aquí del programa el día antes, me quedaré durmiendo ahí en Los Higues. Uh-huh. Vamos a hacer un amanecer ahí en Los Higues, porque son muy capaces de trancar la autopista para que uno no suba. Amanecer 7:50. Los malandros estos, bueno, soy hasta capaz. Tú sabes que no tengo problema con ese tipo de cosas. Tenemos mucho. Aquí amanecimos una vez con una Me canso, pues. Tenemos el récord, bueno, creo yo, en tiempos modernos, de transmisión en Radio Caracas Radio. La transmisión duró, ¿cuánto que fue, Daniel? 9 horas seguidas hablando. Nosotros sí hablamos de verdad. De las 4 de la tarde. Hasta las 5 de la mañana. Yo no le voy a decir cuál fue la receta que utilizamos para hablar tanto. ¿Hasta qué hora? ¿Hasta las 7? ¿Cuáles fueron los ingredientes que utilizamos? No, yo. ¿Qué fue lo que consumimos? ¿Qué consumimos ese día? Loco, yo no consumí nada. Los alimentos. Unos sándwiches muy buenos que hacía la productora Claudia Campero, que se encargó de mantener la logística de esa transmisión. Entonces no nos importa, pues pudimos avanzar. Daniel, hay servicios públicos. Freddy Mora nos dice, por lo menos profesionales de los vestigios de la cuarta, somos apreciados en otras tierras. Nos dice Freddy desde Melbourne, Australia. Nos dice Carlos Trillos, nos saluda desde Orlando. Gracias, Carlos, por tus saludos. Tudulce.com nos dice, todas las tardes los estoy escuchando por su excelente programa desde Saltillo, México. Ya no había visto que era de Saltillo y le iba a decir, pero mándeme un dulce por lo menos. ¿No? Bueno, pero todavía. Si nos escuchan todas las tardes. Está a tiempo. Mándelo. Desde Altagracia de Orituco nos saluda Esteban Artiles. De Carlos Zambrano nos dice, hoy vi a dos personas comiendo una patilla en mal estado sacada de la basura, y así el gobierno dice que no se pasa hambre en Venezuela. El gobierno y algunos encuestadores que dicen que aquí todavía no hemos pasado el umbral, que debemos dejar de ser exagerados y alarmistas. Aquí nos dice María González, indispensable sacar la cachucha militar de la psique del venezolano. Solo así daremos el primer paso para el cambio. Nos dice el amigo Salazar, dicen que la pelea es brutal para hacer el general Parchita. ¿Cómo es el general Parchita? Bueno, no sé a qué se refiere. Esa no la entendí. Salazar. Yo tampoco entendí. Igual que aquí están preguntando que quién va a ser el general Yuca, el general Arrocero, el general Coca-Colero. Yo en esas profundidades de verdad no me voy a meter, señores. Ya eso es ociosidad. Yo les pido por favor que no me obliguen a meterme en esas profundidades. No, vamos a darlo hasta ahí. Pero tenemos unos servicios públicos. Iniciamos por acá. A ver. Una Rita Yuncosa nos pide el medicamento Trangorex, o se lo pide a nuestra amable audiencia, Trangorex de 200 miligramos. Si puede ayudarla, por favor, comuníquese al 0412-283-8615, 0412-283-8615. De igual manera, el señor Manuel Maneiro solicita citromicina. Yo no sé si debe ser azitromicina, que creo que es el antibiótico, de 500 miligramos, y claritrimicina también de 500 miligramos. Si puede ayudarlo, por favor, comuníquese al 0414-919-5749, 0414-919-5749. Para el señor Carlos Núñez, se le está pidiendo alodipina de 10 miligramos y metformina de 500 miligramos. El señor Carlos Núñez. Quien pueda ayudarlo puede comunicarse con él al 0212-863-1182. Y tenemos unos últimos mensajes por aquí a través de el Facebook. René Ríos nos envía también su reporte de sintonía. Ignacio Orellana desde Chicago nos dice que sobre el programa de ayer, el concepto de militar institucional, ese término tiene cambio. Ese término también cambió, ya no representa lo de antes, pues la base y doctrina fueron modificadas severamente con esta fantochada revolucionaria. Es decir, lo institucional es lo que estamos viendo. Nos dice por acá también Ronald Salcedo, saludos de Boca Ratón, Florida, siempre en sintonía, gracias. René Río siempre nos escucha desde Manhattan, Nueva York, muchas gracias. Francisco Ojete, que siempre nos saluda y siempre está en sintonía con nosotros también desde el 23 de enero. Gracias a Joel Morat, que nos saluda también desde Florida. Gracias a Sol Teresa Tiberio, que igualmente nos envía su saludo. Gracias a Egor Schmenger, quien nos dice que nunca se dice los medios que ni Zoom, ni MRW, ni otro medio de transporte nacional les permite enviar medicamentos. Estamos bloqueados por todos lados. Así es. Nos dice Josefina Boada, les cuento que la ciudadana directora del Liceo Fermín Toro celebra que los bachilleres que se graduaron este año en su liceo saben sembrar maíz y caraota. Caramba, qué interesante, qué importante. Nos tenemos que ir, pero saludo a Magali Mujica, que nos escucha desde Katia y dice que sale con su bandera el 1 de septiembre. De igual manera, bueno, hay un servicio público acá que piden balcotes. Si usted puede ayudar a la persona, no voy a dar el número porque de paso no aparece. Hay Tormero que está solicitando balcote, hágalo llegar a la emisora. Nosotros veremos cómo comunicarnos con él. Bueno, mil gracias por sintonizarnos. Nosotros volveremos como todos los días mañana a las 4 de la tarde en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente mientras se pueda. Volvemos mañana. Hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @ Y Así Nos Va, @ De Lara F y @ Neo Adolfo.